tú. Oye, mister, déjame decirte una cosa, ¿qué tú estás hablando? Tú no sabes que este es un tipo latino. Aquí no se vienen con cosas de África. De Nueva York. Vamos ya.